Thank you. Thank you. historias y también hasta aquí en un mundo de mucho peso, mucha fuerza para intentar explicarlo y explicarlo, que se hacen nuestras conclusiones espontáneas. O sea, el efecto Mecha, nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Lo del efecto Mecha es para sí como muy espectacular, pero que es lógica, sí que tiene su parte de razón en aquellas personas que acumulan mucha grasa. El efecto Mecha lo que dice más o menos es que, bueno, de esas 300 personas que se han registrado esta vez en este momento, está fenomenal. Se sabe que la ropa de la víctima se alimenta directamente. La causa puede ser que la víctima tuviera como una chispa de la chimenea, porque está fumando, evidentemente, por la evolución de esta causa, o por la electricidad que genera estas bombitas, ¿no? La chispa que puede haber recibido por la chimenea, etc. Bueno, el hecho es que su ropa se incendia abiertamente, como pues, vemos como una de sus frutos, y actúa como una mecha, se calienta el cuerpo, en principio, pues, a una temperatura que derrita la grasa corporal de la cual esta grasa va ardiendo como una vela, proporcionando una fuente de combustible durante horas. Para aclarar más claro, uno de los que mantienen esta hipótesis que es que empiezan como investigadores a generar este incendio provocado la cuestión que podría ser por el efecto Mecha. Y lo que hizo es que, bueno, pues cogieron un plano directamente, no sé bien cómo está esta experiencia, no sé muy bien por qué, pero bueno, si no intentaba realizarlo, por ejemplo, en el ácido, con tanto su tamaño y composición corporal similar a la función humana, no se conoce. Es así, no puede ser que el efecto lo veamos para que se hizo una contra prueba contra el efecto de la de que tal motivo fue que volvió al animal con una bata para simular las ropas y lo depositó en su ropa de fondo. Y ahí en ese momento la evaluación de eso. Lo que se produce, lo que se provoca es incendiar la planta con la gasolina. En 2 minutos el combustible se había consumido totalmente, pero el fuego se mantuvo gracias a la grasa del incendio. Esto es para atender el efecto Mecha. Por un lado, existe el detonante, se quema las ropas, pero el fuego se va manteniendo. Ese calor es intensísimo. Se ha rebajado, cuando se aumenta la baja de 20 grados, que después se ha rebajado sobre 3 días a los 1000. Que serían necesarios para fundir los huesos de los humanos. Y eso es lo que iría siendo como una fuente de combustible lenta, pero irremisible. De tal manera que tenga algo de manera como hasta el punto que las combustiones humanas espontáneas se ha llegado a algo que sería insólito y como ocurre en los incendios normales. Y es que se pueda reducir el cráneo. Una persona, como lo contaba, que se arrase, por lo normal en un incendio, es que el cráneo, todo lo que es, de tal tamaño. sus corrillos y sus Thank you.